amor. No quiero que me mientas más. Y dime toda la verdad. Porque no aguanto más vivir así, viviendo cada día de tu amor, estar perdiendo incluso la ilusión. Recuerda que bebiste cuando tú tenías sed. Si se ha secado mi fuente, busca otra para beber. Igual que las palomas vuelan sin saber por qué. Y no vivas fingiendo porque no tienes por qué. Si se ha acabado lo nuestro es porque así tenía que ser. Yo intentaré buscar otro camino y olvidar que ayer que tuve entre mis brazos, hoy no sé por qué que besan otros labios, no los quiero. Enseñaste a vivir sin ti, contigo vida mía, todo lo aprendí. Ahora vivo solo, no sé dónde ir. Pero ayer estabas tan bonita que sentí deseos de olvidarte porque vi que ya no eras para mí. Y entonces tú dijiste que te ibas no sé a qué y vi que me mentías otra vez. Llegaste tarde a casa y yo sentado en el sofá fumando a cada instante, loco estaba por hablar. Y hablé como se habla cuando se pierde el amor, y lleno de coraje y herido por el dolor, te dije que te fueras porque así sería mejor. Yo intentaré buscar otro camino y olvidar que tuve entre mis brazos, hoy no sé por qué que besan otros labios, no los quiero ver. Dime mujer, ¿por qué no me enseñaste a vivir sin ti? Contigo vida mía, todo lo aprendí. Ahora vivo solo. Entre mis brazos hoy no sé.